para encontrarte, para encontrarte. Ven aquí, cuerpo, el tiempo viene aquí para enseñarte, para cambiar. La sangre viene aquí para gastarte, para iluminarte. Viene aquí, cuerpo, el barro viene aquí para ensuciarte, para para limpiarte, para refrescarte. Ven aquí, cuerpo, el viento viene aquí para saludarte.